El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, martes. Martes monotemático. Una sola idea, propuesta por usted como siempre, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es martes 6 de marzo de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y tenemos para usted, como siempre, el tema que usted pide por medio del correo electrónico. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. La aldea global. Comunicación instantánea al alcance de sus manos. El Internet es una de las invenciones más revolucionarias de toda la historia. Si usted revisa la historia de la humanidad, usted revisa los últimos 10.000 años desde la perspectiva humana, encontrará que prácticamente todos los cambios sociales, económicos, de ingeniería, de medicina, de cualquier tema que usted quiera, son precedidos por un cambio en la forma en la que almacenamos y dispersamos el conocimiento. Nuestra capacidad para aprender, para utilizar lo aprendido por generaciones anteriores y agregar a esa masa de conocimiento lo que nosotros podamos aprender en nuestras vidas, es lo que ha convertido a la humanidad en la especie más poderosa del planeta, a pesar de ser un organismo especialmente débil, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. El Internet, cuando nació, no fue pensado para el gran mundo civil. El Internet nació hace ya algunos añitos, a principios de la década de los 60, como consecuencia de las circunstancias, por un lado, de las circunstancias del loco mundo dividido en dos, el mundo soviético y el mundo proamericano, y por otro lado como consecuencia del desarrollo de las computadoras. Las computadoras en la década de los 60 eran raras y eran espantosamente caras. A pesar de esto, ya realizaban muchas actividades cruciales para el funcionamiento de universidades, de centros de investigación, de algunas empresas y del aparato militar, que son las tres grandes fuentes de riqueza de los Estados Unidos. Se pretendía crear un mecanismo que permitiera agilizar la comunicación entre esos tres elementos de la sociedad estadounidense, y además se quería crear un mecanismo que fuera razonablemente resistente a ataques nucleares. Fue uno de los grandes asuntos que se pretendían resolver con la tecnología que ahora llamamos Internet. La historia del Internet la va a encontrar usted en ligas que le voy a ofrecer en Twitter. Recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem. Originalmente, las computadoras, le digo yo, eran espantosamente caras y tenían mucha información crucial para el funcionamiento de elementos básicos de la sociedad estadounidense. Por ejemplo, una computadora podría conservar los resultados de ciertos trabajos de investigación y esos resultados podrían ser consultados por los militares, y si había alguna cosa que les interesara, podrían comunicarse con el autor del trabajo y con alguna empresa privada para encontrar la manera de que esa cosa interesante que había inventado este señor en una universidad pudiera ser producida en masa. Hay muchos productos de la Guerra Fría que gracias a que el mundo se ha vuelto un poco más civilizado, ahora tenemos en nuestras manos. Por ejemplo, los lentes de sol que se oscurecen con la luz fueron desarrollados originalmente con la idea de evitar que la explosión de una bomba atómica cercana pudiera dejar ciegos a los pilotos de los aviones de combate. Una forma rápida de deshacerse de muchos aviones de combate sería tirar enfrente de ellos una bomba atómica, y a la hora de que esta bomba explota, todos los pilotos se quedan instantánea y permanentemente ciegos y los aviones se vienen al suelo. Para evitar eso, se quería desarrollar un material que se oscureciera rápidamente al momento de entrar en contacto con la luz. Nunca le dieron. Este material tardaba algo en oscurecerse, pero luego sirvió para fabricar los lentes que son sensibles a la luz y que probablemente usted conoce. La primera necesidad que existía en relación a las computadoras en la década de los 60 en los Estados Unidos era de conexión. ¿Cómo conectar una computadora con otra para que trabajando desde esta computadora pudiera ver yo la información que estaba en esta otra computadora? Se crearon los que se llaman mecanismos de punto a punto, de conexión punto a punto. Estos mecanismos sirvieron para muchas cosas. Uno, para interconectar computadoras que estuvieran más o menos cercanas. Dos, para que una computadora pudiera darle servicio a muchas personas. Cada persona tenía una pantalla grande con un teclado, había algo de electrónica dentro y un cable que conectaba a esta terminal con la computadora principal. De hecho, las primeras terminales ni siquiera tenían pantalla de televisión. Tenían un papel y una impresora. Y cada vez que usted escribía algo, aparecía el mensaje que usted escribía en la impresora, y cada vez que la computadora contestaba, aparecía impreso el mensaje precisamente en el papel. Pasan los años y se desarrolla una técnica que permite que las computadoras entreguen mensajes. Una conexión punto a punto es una conexión como la que tiene usted con el teléfono. Usted marca un número y se conecta usted con otro teléfono. No es cómodo ni práctico decirle, llama usted, por ejemplo, a una persona en Guadalajara, no es práctico decirle, oye, por favor, manda este mensaje a Pedro Pérez que vive en Nuevo León. La persona que recibe el mensaje no va a querer hacerlo. Y a lo mejor no sabe cómo llegar a Pedro Pérez. Algo parecido ocurría con las computadoras en los Estados Unidos. Esas computadoras que eran cruciales para el desarrollo de la industria, del sector militar, etcétera, estaban dispersas en todos los Estados Unidos. Y la información que uno buscaba podría encontrarse en cualquiera de esas computadoras. Se desarrolló entonces una técnica que permite enviar un mensaje a la computadora que tenga usted más cercana y que esa computadora, siguiendo un cierto criterio, empiece a copiar esos mensajes a las máquinas que tenga al lado. Si usted tiene una computadora, probablemente tendrá una tabla que diga, desde luego de una manera mucho más precisa, si te mandan un mensaje que vaya al norte de la República, mándaselo a la computadora cuya dirección es esta. Si te mandan un mensaje que va para el sur de la República, mándaselo a esta otra computadora. Cada vez que esa computadora recibe un mensaje, decide, ¿el mensaje es para mí, sí o no? ¿No? Bueno, reviso el mensaje y al ver los numeritos de la dirección del mensaje, el mensaje tiene un encabezado que es una serie de numeritos, al ver esos numeritos yo puedo decidir si el mensaje va para el norte, para el sur o para el occidente de la República Mexicana, por ejemplo. Este mecanismo permitía crear una red de computadoras que se intercomunicaban entre sí de una manera bastante ágil. Al regreso del corte le voy a platicar un poco más sobre el nacimiento del Internet y sobre las circunstancias actuales de esta red. Continuamos en elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. La aldea global. Comunicación instantánea al alcance de sus manos. Una red de cómputo es una colección de computadoras que están de alguna manera conectadas entre sí. No todas las computadoras están conectadas físicamente con todas las demás. Cada computadora está conectada con cuando menos alguna otra del mismo grupo. Si tiene usted una empresa y tiene usted una red de cómputo, cada computadora está conectada con cuando menos alguna otra computadora de la empresa. Si usted diseña correctamente la red, encontrará que siempre hay un camino, aunque sea indirecto, para enviar un mensaje de la computadora A a la computadora B. Cada computadora, en lo que al manejo de mensajes se refiere, tiene que hacer una labor muy simple. Cada vez que una computadora recibe un mensaje, tiene que decidir, ¿el mensaje es para mí? Ah, sí, bueno, entonces se lo doy a mi usuario. Punto. El mensaje no es para mí. Yo reviso las características del mensaje, las comparo contra una tabla que me dice, oye, los mensajes cuya dirección comiencen con este numerito, los mandas para acá. Se los mandas a la computadora X. Los mensajes que comiencen con este otro numerito, se los mandas a la computadora Y. Si usted tiene un programa de cómputo que sabe hacer esto, e interconecta muchas computadoras, usted quiere enviar un mensaje a la computadora Z, nada más le pide a su computadora, oye, manda este mensaje a la computadora Z. Su computadora automáticamente manda el mensaje a la máquina que tenga más cerca, si es que nada más está conectado con una computadora más. Esa computadora recibe el mensaje y lo pasa a la siguiente computadora, hasta que llega a una computadora que tiene muchas conexiones, que está conectada con muchas otras máquinas. Esta máquina sabe darle la ruta correcta al mensaje. A veces se les llama ruteadores, que es un nombre medio feo, pero bueno, así se llama. Esa computadora, que puede ser una computadora con teclado y con una pantalla, o puede ser una simple cajita que tiene muchos cables conectados, esa maquinita recibe un mensaje, analiza los numeritos de la dirección del mensaje, y comparándolos contra una tabla ya sabe para dónde tiene que enviar el mensaje. Usted a lo mejor en una red de 100 computadoras tiene dos o tres ruteadores nada más. Son máquinas que esencialmente se dedican a distribuir mensajes en la red. Y las demás computadoras o los reciben o los envían y ya. Le llaman red a un mecanismo de este tipo porque si usted hace un esquema que representa esta situación, va a dibujar un montón de bolitas que representan a sus computadoras y un montón de rayas que representan las conexiones físicas de una computadora con otra. El dibujo parece una red. A las computadoras se les llama nodos precisamente por esto. Una red tiene las fibras de la red y hay puntos en donde las fibras se unen para formar nudos. En latín, nudo se dice nodo. En el dibujo que representa una red de cómputo, las bolitas, que son el equivalente a los nudos de una red, representan computadoras. Por eso a una computadora le llaman nodo en una red. Una red de cómputo, entonces, es una colección de computadoras que generalmente están en el mismo ambiente, por ejemplo, en la misma empresa o en la misma universidad, y que están conectadas físicamente con cables entre ellas. Cuando menos así es como se consideraba en la década de los 60. Este asunto de los cables va a cambiar un poquitito y va a haber... Qué interesante se vuelve el asunto en la segunda parte de este programa. Tiene mucho que ver con la libertad del Internet. Bueno, cuando avanzaron los años, cuando pasaron los 60s y empezaron los 70s, las computadoras comenzaron a bajar de precio y a hacerse muy populares. En lugar de que una universidad tuviera una computadora, ahora tenía 10 o 20 o 50. Cada universidad podría tener su propia red de cómputo. Pero además, a los investigadores de la universidad, a todos los investigadores que estaban conectados a la red de la Universidad de Berkeley, por ejemplo, querían tener contacto con el mundo militar, con la industria, etcétera, etcétera. Era necesario desarrollar una tecnología que permitiera que cualquier computadora en la red de la Universidad de Berkeley pudiera conectarse con cualquier computadora de General Dynamics, una empresa muy importante que tiene mucho que ver, entre otras cosas, con el mundo militar. ¿Cómo le hago? Lo que hicieron las personas que desarrollaron el Internet fue crear una modificación del mecanismo de envío de mensajes que le mencioné hace rato. Cada computadora, cuando recibe un mensaje, realiza un cierto análisis sobre los numeritos que representan a la dirección del destino para ese mensaje. Y según las características de esos numeritos, la computadora decide enviarle el dato a otra computadora que esté cerca o a enviársela a una computadora que sabe cómo sacar mensajes de la red. El término en inglés para este tipo de máquinas es gateway. Un gateway es un poco lo que pasa aquí en México con la estación Tacuba del metro, por ejemplo. En la estación Tacuba se cruzan dos líneas diferentes del metro. Si usted quiere cambiar de línea para ir a una parte diferente de la ciudad, una parte que no cubre la línea 2 del metro, la línea azul, entonces se baja en Tacuba y toma otra línea. Solamente en Tacuba puede usted hacer esto, o en dos o tres estaciones más de esa línea. En las pocas estaciones en donde existe la posibilidad de subirse a trenes de otra línea diferente. Eso es un gateway. Es un punto en un sistema de comunicaciones en donde usted puede cambiar de dirección física. Si usted se sube al metro en la línea 2, pues nada más puede ir de Tasqueña hasta Cuatro Caminos y viceversa. Es lo único que puede hacer. Quiere ir en otra dirección, tiene que bajarse en un punto de la línea 2 y agarrar otra línea del metro. En el mundo de las en este nuevo mundo, en la década de los 70, en donde había redes de cómputo que querían conectarse con otras redes de cómputo, cuando una computadora recibía un mensaje que claramente era para una red diferente, automáticamente enviaba el mensaje a una máquina que sabía cómo conectarse con la red de afuera, con un gateway. Cuando tiene usted una red de cómputo, tiene usted un montón de computadoras conectadas entre sí. Pero ¿qué pasa cuando cada uno de los puntos de una red, en principio, podría ser a sí mismo una red? ¿Qué pasa si el puntito que representa la Universidad de Berkeley en realidad es una colección de 200, 300, 500 computadoras o 1000 que están conectadas en red en Berkeley? Tiene usted una red en donde cada computadora puede ser a su vez una red. Tiene una red de redes. El término genérico para referirse a una red de redes es Internet. El término Internet nació como término genérico para referirse a cualquier situación en la cual tiene usted una red de computadoras, en donde cada máquina, cada bolita de la red a su vez puede ser una red. Con el paso de los años, el primer Internet funcional que sirvió para interconectar al sector militar con el sector académico, con el sector industrial, empezó a crecer tanto que se salió de ese mundo. En poco tiempo invadió a los Estados Unidos y luego a todo el planeta. Por eso ahora se ha convertido en un término específico. Cuando nos referimos al Internet, nos referimos a un Internet que fue desarrollado, el primer Internet funcional que fue desarrollado en los Estados Unidos y que invadió todo el planeta. Al regreso del corte, más sobre esto y sobre la seguridad en Internet. Continuamos en elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. La aldea global. Comunicación instantánea al alcance de sus manos. La capacidad que tienen las computadoras para intercambiar mensajes, esa posibilidad que tienen las computadoras para pasarse los mensajes de una a otra hasta encontrar el destino, es lo que permitió crear el Internet. Esta tecnología originalmente fue desarrollada, por un lado, para evitarse las costosísimas conexiones que serían necesarias entre una computadora y otra, cuando las computadoras eran pocas y estaban muy lejos una de otra. Y también esta tecnología permitía evitar que la red entera se viniera abajo si una ciudad de los Estados Unidos era golpeada por una bomba atómica. Si alguna de estas ciudades desaparecía como consecuencia de un ataque nuclear parcial, las computadoras, sin ajuste alguno, acabarían enviando su mensaje al destino si la red estaba razonablemente intacta. Mientras exista algún camino, aunque sea muy indirecto, entre la computadora A y la computadora B, será posible intercambiar mensajes, aunque algunas máquinas a la mitad del camino desaparezcan. Esta tecnología tiene muchos atractivos. Si usted escribe los programas de cómputo apropiados, puede llegar a detectar en algunas circunstancias qué caminos para el envío de información están saturados a cierta hora. Si tiene usted que enviar un mensaje de una computadora a otra, puede escoger una ruta que en ese momento tenga poca carga. Esto permite entregar los mensajes con efectividad, incluso cuando hay mucho tráfico. En la década de los 80 pasaron varias cosas. Uno, las computadoras personales se hicieron tan baratas y tan poderosas que por primera vez era posible tener en casa, a un costo más o menos razonable, una máquina tan poderosa como las que había en las universidades en la década de los 60. Por otro lado, las computadoras habían progresado lo suficiente como para poder representar cualquier tipo de información de manera digital, es decir, con pulsos de información que se pueden contar con los dedos. Estos pulsos de información que la computadora interpreta como números pueden servir para reconstruir un sonido, una imagen, pueden ser instrucciones de un programa de cómputo, pueden ser lo que usted quiera. Usted, la computadora que recibe esa información, decide cómo quiere interpretar esa información. Pero cuando la información circula por el Internet, se ve igual. Si está circulando por el Internet una película, yo veo que pasan unos y ceros, pulsos de corriente eléctrica de distintas características. Si en lugar de eso está circulando sonido, veo el mismo tipo de información, unos y ceros. Si envío una carta, lo mismo, unos y ceros. Esto empezó, estas dos cosas se sumaron para crear lo que ahora llamamos Internet. Usted puede enviar imágenes, sonidos, lo que usted quiera, que sea representable como información digital de una computadora a otra. Y la otra computadora puede estar al lado de la suya. Usted puede estar hombro con hombro con la persona que va a recibir el mensaje, o la otra persona puede estar en las antípodas, del otro lado de la Tierra, en la India, por ejemplo. Al final de cuentas, el resultado es exactamente el mismo. No le voy a platicar la importancia que ha tenido el Internet en el mundo moderno, nada más le voy a mencionar que, entre otras cosas, el Internet ahora es tan importante que usted puede, por Internet, hacer transacciones bancarias, y de hecho muchos de las transacciones importantes que se realizan, por ejemplo, en cajeros automáticos, y transacciones, por otro lado, que pueden involucrar miles de millones de dólares, se hacen por Internet. Muchas comunicaciones se pueden manejar por Internet. Usted puede hacer llamadas telefónicas a Timbuktu de costo cero usando el Internet, siempre y cuando la persona que recibe la llamada sepa cómo recibir esa información. Si hay muchos, el Internet tiene un montón de aplicaciones y cada día tiene más aplicaciones. Ya puede ver usted televisión de alta definición, ver películas en lugar de tener que ir a rentarlas por Internet. Vaya, este programa tiene ahora más audiencia por Internet que por ondas de radio. Esta frecuencia cubre el área metropolitana. Simplemente viendo los correos electrónicos es claro que mucha gente escucha el programa, nos hace el favor de escucharnos vía Internet, fuera de los límites del Distrito Federal y también aquí en el Distrito Federal, porque el horario no le resulta cómodo por lo que usted quiere. El Internet se ha convertido en una gran herramienta social para bien y para mal. Usted sabe que el famoso bullying, bulls es un toro. El toro es un animal agresivo. En inglés es muy fácil, es perfectamente legítimo convertir casi cualquier palabra en verbo. Bull es un animal agresivo, violento. Y bullying es la acción de ser agresivo o violento con una persona inocente. El bullying, usted lo conoce ahora por su nombre en inglés. Es una vergüenza que tengamos que utilizar un término extranjero para referirnos a una situación tan común en nuestras escuelas y en muchos sitios de trabajo. El bullying ya se ha transferido al Internet también. Muchos comportamientos buenos y malos, comportamientos sociales, se han transferido al Internet y se han potenciado mucho. Y algunos de ellos son realmente maravillosos. Usted sabe que durante muchos años varios países del mundo árabe estuvieron atrapados en dictaduras. Y usted sabe que gracias a las redes sociales, al buen uso de las redes sociales, se hizo posible terminar con algunas de las dictaduras que más tiempo llevaban, como la que había en Egipto. Esto, desde luego, reveló el enorme poder que tiene el Internet en la actualidad. Pero al mismo tiempo, esta historia reveló una enorme debilidad del mundo Internet. Poco después de la medianoche del 28 de enero de 2011, cuando las cosas ya se estaban poniendo muy feas en Egipto, el gobierno de Egipto, después de 3 días de un montón de problemas causados por la gente que protestaba, decidió ponerle un alto al Internet. Se hicieron 5 llamadas telefónicas a los 5 proveedores de acceso a Internet más importantes de ese país. en cuestión de horas, el 93% de los usuarios de Internet habían perdido su conexión. Esta historia, desde luego, la historia de Egipto, revela, por un lado, la enorme importancia que puede tener el Internet para expresar ideas que de otra manera serían reprimidas. Y no me refiero nada más a ideas sociales. En el Internet, escucha, usted puede ver todo tipo de expresiones culturales de relacionadas con la música, con la forma de vestir, con la sexualidad, con lo que usted quiere. Muchas de estas formas de expresión serían reprimidas de otra manera. El Internet tiene la virtud de permitir que esas ideas y esos deseos se expresen libremente. Tiene algunos defectos, pero tiene esa virtud. Al regreso del siguiente corte, ¿cómo mantener libre al Internet? El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. La aldea global. Comunicación instantánea al alcance de sus manos. El Internet obviamente es una herramienta social de expresión que tiene un enorme potencial para bien y para mal. El potencial positivo del Internet a nivel social involucra la capacidad que tiene cualquier individuo que tenga ya no una computadora sino un teléfono celular para conectarse con el mundo y decir lo que tenga que decir, y que esa persona pueda escoger qué tan anónima quiere que sea su contribución. Estas virtudes del Internet se pueden perder con mucha facilidad. Por un lado, basta, ya lo ve usted, con hacer unas cuantas llamadas que duran unos cuantos segundos, no se necesitan muchos segundos para amenazar a alguien, para cerrar el servicio de Internet de un país. Por otro lado, basta con controlar la información que circula a través de las computadoras de estos proveedores de servicio para Internet para saber quién dijo qué y en dónde. Si usted revisa las novelas, las antiutopías más famosas, por ejemplo, las novelas que presentan situaciones, sociedades futuristas totalitarias, como Un Mundo Feliz, como Fahrenheit 451, como la novela 1984 de Orwell, si lee esas novelas se va a dar cuenta que para establecer un estado totalitario necesita usted poder controlar lo que piensa la gente. Mucha gente expresa sus pensamientos directa o indirectamente vía Internet. Si usted puede revisar la información que circula por el Internet, puede controlar la mente de la gente, en cierta forma. Puede saber quién piensa qué cosa. Y para eso lo único que necesita es, por las buenas o por las malas, tener acceso a las computadoras de las empresas que ofrecen el acceso a Internet. El Internet fue diseñado como una red sin jerarquías. Todas las computadoras tienen el mismo papel. Cada computadora en el Internet clásico sirve para que una persona haga su trabajo, escriba una carta, lo que sea. Y también sirve para manejar mensajes. Cuando recibe una computadora un mensaje que no es para ella, la computadora debe saber a quién pasárselo. Eso es todo. Esta idea, por necesidad comercial, no por mala intención, se ha desvirtuado con el paso de los años. Tiene usted a las empresas que ofrecen el acceso a Internet, que por razón natural, por la competencia natural en el mercado, se van consolidando. Arranca usted con 10 empresas de acceso a Internet y poco a poco van desapareciendo algunas o van siendo absorbidas por otras, hasta que al final tiene usted a 2 o 3 empresas grandes, que ofrecen muchas ventajas. seguridad de que el sistema siempre va a estar funcionando, alta velocidad, lo que usted quiere. Realmente hay ventajas ahí. Pero está la desventaja de que el día en que el gobierno o quien sea quiera cerrarle el acceso a Internet, un desastre natural, por ejemplo, basta con afectar a las pocas empresas que ofrecen acceso a Internet para que el Internet se vaya al suelo y todas las posibilidades sociales del Internet se pierdan. Recientemente, en la revista Scientific American, la que corresponde a este mes, fue publicado un artículo en el que tratan precisamente este asunto. En varios países del mundo se han desarrollado esfuerzos para tratar de regresar al Internet clásico. En el Internet clásico no existen computadoras que tengan un papel especial. Todas las computadoras son más o menos iguales. Mientras cada computadora tenga conexión con alguna otra computadora de la red, cuando menos, de preferencia dos o tres, cualquier mensaje enviado por Internet, por ese Internet, tarde o temprano va a llegar a su destino. Si las computadoras solamente se pudieran conectar por medio de cables, el reestructurar el Internet sería una tarea imposible. Habría que recablear al planeta entero. No habría dinero suficiente en los bolsillos de la humanidad para hacer ese trabajo en un intervalo de tiempo razonable. Pero afortunadamente existe una alternativa barata, perfectamente disponible para cualquier persona que tenga una computadora, y con una tecnología que ya ha sido probada y que además se puede mejorar para hacerla todavía más segura. Existen varios mecanismos que permiten que una computadora se comunique con otra computadora o con algún dispositivo, por ejemplo con un ratón, en forma inalámbrica. El ratón de mi computadora no tiene un cable que lo una a la computadora. Este ratoncito, cuando yo lo muevo, manda unas señales de radio que son detectadas por una tarjeta interna de la computadora que ahora todas las computadoras tienen. Mi máquina es viejita. De hecho, tengo que llevarla que le arreglen un detalle que tiene en la pantalla. No es máquina nueva y ya tiene esa tarjetita inalámbrica. La técnica que sirve, el protocolo de comunicaciones que permite enviar señales de radio desde este ratoncito hasta la computadora se llama Bluetooth. Diente azul. Ya le platicaré de la historia de Harald Bluetooth, de Harald Diente Azul, un rey antiguo nórdico que unificó a su país y que sirvió de inspiración para una tecnología que pretendía unificar los elementos externos de una computadora con un solo servicio. Ya platicaremos eso en otra ocasión. El asunto es que es posible conectar por medio de ondas de radio a un aparato externo, como una computadora, como un teléfono celular o un ratón, con mi computadora por medio de una tecnología que se llama Bluetooth, que usa ondas de radio. Y hay otra tecnología que usa ondas de radio que permite enviar señales a una distancia mayor. Originalmente estas dos tecnologías, cuando nacieron, podían cubrir áreas similares. Con el paso de los años, la tecnología Bluetooth se ha especializado en enviar señales de alta calidad a distancias cortas, y la tecnología Wi-Fi, por medio de ondas de radio, permite enviar señales a una distancia bastante mayor. Con la tecnología Wi-Fi, usted en principio, si tiene, vamos a suponer que vive usted en una casa más o menos grande, de dos pisos, y que hay siete personas en su familia, y que todos tienen computador, en principio todos podrían intercambiar archivos, simplemente poniendo un aparatito que tiene unas antenitas, un aparatito no es caro, que tiene unas antenitas en el centro de su casa. Ese aparatito recibe las señales de radio de la computadora que envía mensajes y los repite a las demás computadoras. Al regreso del corte le voy a platicar cómo esa tecnología promete liberar de nuevo al Internet. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. La aldea global. Comunicación instantánea al alcance de sus manos. La tecnología Wi-Fi permite ahora interconectar computadoras sin necesidad de cables. Hasta hace relativamente poco, la única manera de establecer una red de cómputo consistía en tender un cable entre dos computadoras. Estos cables eran costosos, se podían romper, les entraba humedad, etcétera. Ahora con la tecnología Wi-Fi es posible interconectar computadoras sin cables. Y la información pasa con la misma velocidad o más rápido aún que con una conexión de cable y con la misma confiabilidad. Estas señales son razonablemente protegidas. Es decir, es muy difícil descifrarlas y escuchar las conversaciones de otras personas. Estas tecnologías han sido ensayadas en distintas partes del mundo. Por ejemplo, en el artículo de Scientific American que le menciono, Aaron Kaplan, en Viena, en Austria, está ensayando una tecnología que permite enviar información en tipo Internet a través de computadoras que están conectadas por Wi-Fi. La red que han establecido tiene un nombre muy sugestivo, se llama Funkfeuer. Funk significa radio y Feuer significa fuego. Es una red libre, una red que permite el intercambio libre de información de manera completamente incontrolable. En lugar de que usted se conecte al Internet para intercambiar información con otra persona a través de un proveedor de servicio al Internet, usted, por medio del emisor de radio de su computadora, se conecta automáticamente cada vez que prende la computadora, esto usted ni lo nota, se conecta con otras computadoras que están cerca. Cuando usted quiere enviar un mensaje, su computadora decide a cuál de las máquinas cercanas hay que enviar ese mensaje. Esa máquina recibe el mensaje y se lo pasa a otra máquina que esté cerca. Así, a brinquitos, el mensaje llega a su destino. Esta es la idea original del Internet, solo que sin cables. ¿Qué pasa si establece usted una red de este tipo en un país, el que sea? Pensemos de nuevo en Egipto, que ha servido de ejemplo a todo el mundo de cómo usar el Internet para propósitos sociales. A lo mejor hay dos o tres viene un problema social, desconectan el Internet y solo unas pocas personas tienen acceso al Internet. Si esas personas están conectadas por medio de una red inalámbrica, si sus computadoras con el emisor de radio interno que ya tienen se pueden conectar con otras máquinas cercanas, cualquier persona en Egipto podría enviar fotografías de alguna manifestación por medio de Internet a una agencia de noticias del exterior. Aunque la persona misma no tenga acceso a Internet, a la hora de enviar el mensaje que incluye la fotografía, ese mensaje pasa a una computadora que está cerca de allí, luego pasa a otra, hasta que llega a una de las pocas computadoras que tienen acceso a Internet y el mensaje sale. Vamos a suponer que cortan todo el acceso a Internet. De todas maneras, la gente que tiene teléfonos celulares y computadoras en Egipto puede comunicarse entre sí y coordinar esfuerzos para manifestaciones como las que hubo hace unos meses en Egipto. No hay forma en la que el gobierno pueda desconectar esa red. Tendría que ir casa por casa a quitar todos los teléfonos celulares y todas las computadoras de la mano de la gente. Cualquier gobierno que intente hacer eso en cualquier país seguramente se va a topar con alguna resistencia. Sería impráctico hacer eso. Esta tecnología no viene a sustituir al Internet, viene a complementarla. Basta con cargar un programita, en principio bastaría con cargar un programita pequeño en cualquier computadora personal que tenga Wi-Fi, es decir, que sepa conectarse por ondas de radio con otras computadoras. Casi todas las computadoras modernas tienen Wi-Fi. Bastaría con poner un programita automático en el interior de la computadora que se activa cada vez que usted la prende, para que su computadora sepa cómo hablar con las otras computadoras de este tipo de redes. Si se cae el Internet o se lo cierran, usted siempre puede comunicarse con otras máquinas usando esta tecnología. Le voy a dejar en Twitter, recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem, información con respecto a este asunto. Le voy a dejar los datos, por ejemplo, la liga electrónica de esta organización, Funkfeuer, para que vea usted, está desgraciadamente nada más en alemán y además en el dialecto que se habla en Viena, y en inglés. No existe la página en español. Le voy a dejar la liga en Twitter y le voy a dejar dos o tres ligas que hablan precisamente de las redes inalámbricas, de las redes no centralizadas, para que vea cómo se puede llegar a crear un sistema de comunicaciones mundial completamente anárquico y completamente funcional. En este sistema todas las computadoras valen lo mismo y sirven para lo mismo. Ninguna computadora controla a la red. No hay una cabeza que usted pueda destruir para deshacer esa red. En una red de este tipo siempre existe comunicación. La única manera de destruir a esa red por completo sería destruir al planeta Tierra. Con esta tecnología se podría garantizar para siempre la conectividad de la gente. Y esto, por cierto, podría desarticular por completo todas las leyes, a mi modo de ver, mal planteadas, y algunas de ellas verdaderamente necias, que pretenden controlar lo que circula en Internet en aras de salvaguardar, de cuando menos de dientes para afuera, la libertad, el derecho de autor. Ya le he dicho antes que estos movimientos por preservar el derecho de autor realmente parecen movimientos para tratar de evitar que a otros países les pase lo que le pasó a Egipto. Lea las ligas, revise las ligas que le voy a dejar en Twitter. Recuerde que en Twitter me firmo como Enrique-Ganem y échele un vistazo al futuro. Un futuro en el cual usted va a poder conectarse con cualquier otra computadora del mundo de una manera completamente libre y anárquica. Cuando esta red se establezca en todo el planeta, va a ser fundamentalmente imposible controlarla. Y entonces vamos a tener que replantear nuestras leyes de derecho de autor, nuestras leyes de seguridad de la información, muchas cosas vamos a tener que plantear de nuevo como consecuencia del desarrollo de la tecnología. Chavos, chavas, ¿quieren cambiar al mundo? Sí se puede, claro que se puede. Se necesita tecnología. Una tecnología que permite el libre intercambio de ideas sin censores, para bien y para mal, espero yo principalmente para bien, definitivamente puede cambiar al mundo. ¿Quieren cambiar al mundo? Éntrele a la ciencia o a la tecnología. Allí sí se puede cambiar al mundo y se puede cambiar para bien. Gracias por su atención. Recuerden, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.